Buenas tardes y bienvenidos. Es la una de la tarde este sábado 3 de octubre y esto es El Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de cine de Radio Buñol. Y aquí estamos, pues como cada sábado de 1 a 2, Ángel Ramiro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Roberto Zanón. Muy buenas tardes. Y yo, Juan Luis Payás. Hoy es un programa de esos que a nosotros, pues nos encanta. Somos conscientes de que posiblemente la mayoría de los temas que proponemos para hoy no los conozcáis, pero uno de nuestros objetivos es el de haceros llegar todo tipo de músicas relacionadas con el mundo del cine. El programa de hoy lo podríamos haber titulado Binomio. No os asustéis, es sencillo. Nosotros aquí, en El Bueno, el Feo y el Malo, llamamos binomio a las relaciones profesionales alargadas en el tiempo entre un director y un compositor de bandas sonoras originales. A ver, un ejemplo, muy sencillo. Un binomio sería formado por Steven Spielberg, que todo el mundo conoce, y como no, su inseparable John Williams, quien prácticamente ha puesto música a todas sus películas. Aquí en Buñol, por ejemplo, también tenemos un ejemplo. Tenemos a nuestro director Darío J. Ferrer y Enrique Hernández. También son un binomio, ¿no? Aprovecho para decir que se están realizando una serie de listas para colaborar en el nuevo corto de Darío J. Ferrer. Los castings del Punto Rojo. Los castings del Punto Rojo y vamos, de aquí, desde el Bueno, Feo y el Malo, pues pedimos que la gente pues colabore, porque cuanto más seamos, pues mejor quedará el resultado, ¿verdad? Seguro que sí, pero por si alguien no se había enterado, nosotros lo decimos. Lo decimos. Y siguiendo, este binomio sería muy, muy fácil haber puesto cualquiera de estos dos binomios, pero no es el caso. El que les ofrecemos hoy es el que da título a nuestro programa y es Tim Burton y Danny Elfman. Y bien, chicos, pues una vez explicado lo del famoso binomio y aclarado, estamos listos para comenzar con el programa de hoy. No sé, antes, Roberto, comentar pues lo de siempre, ¿no? Sí, nuevas maneras de contactar con nosotros. Tenemos el blog en internet en bfmbsos.blogspot.com. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y como no, también podéis dirigiros al teléfono de Radio Buñol, al 96 250 4508 en cualquier momento, y hacernos llegar esas sugerencias. Pues entonces, si todo está preparado, ¡comenzamos! Y vamos con el sumario. Como ya hemos adelantado, el tema del programa de hoy es la música de Danny Elfman para las películas de Tim Burton. Y haremos un repaso exhaustivo de todas las películas de este binomio. Será un programa variado, como variadas son las películas, porque vamos a hacer un recorrido que vaya desde Las aventuras de Pee-wee hasta Novia cadáver, pasando por películas tan conocidas como Batman, Beetlejuice, Eduardo Manos Tijeras. Vamos, son películas conocidas de éxito, a la gente le sonarán. A lo mejor la música puede ser más... no tan oída, pero vamos a tratar que sea variado. ¿También tenemos pequeña pantalla? Tenemos pequeña pantalla, también relacionada con el tema que nos ocupa. Ajá. Va a tener que ver con estos artistas que estamos aquí tocando. ¿Y la canción? Por último, es una canción del grupo Oingo Boingo. ¿Oingo Boingo? ¿Ese tío quién es? Eso es. ¿Quién son esos tíos? Ya lo diremos. Bueno, sí, Oingo Boingo. Merece la pena comentarse. Oingo Boingo. Bueno, vale. Oingo Boingo. Vale, vamos. We'll be right back. que tenemos las aventuras de Pee-wee para empezar. Pero te pregunto, ¿es Pee-wee mi amigo Chavalín? Creo que no, pero se la podemos dedicar. Se la dedico a mi amigo Chavalín. Pee-wee, para ti. Bueno, esta es la primera película de Tim Burton y primera colaboración de este fructífero binomio, Tim Burton Danny Elfman. Como podéis ver, la música tiene claras influencias de Nino Rota. Ajá. Que es una de las influencias que ha reconocido el propio Danny Elfman junto con Bernard Herrmann y junto con Erich Wolfgang Korngold. Korngold. Sí, esta banda sonora era muy Nino Rota. Sí, rotaniana. Muy graciosa, ¿no? O sea, te llama te llama a ver la película, ¿verdad? Sí. Esto, la película está graciosa. Tampoco esperéis grandes cosas de la película, ¿vale? La música está muy bien. La primera película de Tim Burton se puede ver como algo infantil, pero bueno, es divertida. Pues vamos con la siguiente. Siguiente, película Beetlejuice. Esta es una de las importantes, ¿verdad, él? Sí, supuso de alguna manera su salto a la fama, ¿no? Una película muy graciosa, muy divertida, protagonizada por Michael Keaton, y que ya tiene, pues eso, el tema del terror y de lo sobrenatural de alguna manera, pero mezclado con comedia. Ajá. Bueno, vamos a escuchar este Beetlejuice, que además va a sonar. Era la música de Beetlejuice, película de Tim Burton protagonizada por Michael Keaton. Sí. Este actor que... Que se parece mucho a Joaquín Caparrós. Sí, entrenador del Atleti de Bilbao. Del Atleti de Bilbao. El entrenador del Atleti de Bilbao, sí. Que son clavados. Caparrós Keaton. Yo creo que es su identidad secreta. Como seguro. Como Batman. Seguro. Posiblemente, precisamente. ¿Y por qué Batman? Batman, en el año 1989 fue el año de Batman. Porque mira que dieron la paliza con la peliculita, ¿eh? Sí, sí, sí. Dieron mucho la paliza con la película, sobre todo con la canción de Prince, que, vamos, la pusieron a todas horas en... muchas emisoras de radio, en la televisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿quién se acuerda de la canción de Prince? Yo ahora mismo no. No, yo me acuerdo que el estribillo era Batman o algo así, pero ya... mucho, ¡Batman! Casi que un poco como la serie clásica de televisión, que la tendríamos que poner algún día. Sí, sí. Yo me acuerdo del pistolón que saca Jack Nicholson, sí, para derribar a... Y bueno, el avión de Batman este. Pero la gracia del asunto es que realmente lo que se recuerda, sobre todo esta película de Batman dirigida por Tim Burton, fue la música de Danny Elfman, que, ajá, ha quedado como inolvidable, y la vamos a escuchar ahora junto con la música de la segunda película que hizo Burton, Batman Vuelve. También hizo las dos primeras. Sí, hizo Burton las dos primeras, así es. El mismo trío, Burton, Danny Elfman en la música y Michael Keaton Caparrós en, interpretando a Batman, que luego ya cambiaría. Sí, sí. Lo que pasa es que en la segunda película se vio muy bien asistido en Michael Keaton por... Danny DeVito. Por el gran Danny DeVito en el papel de Pingüino. Y por la gran Michelle Pfeiffer en el papel de Catwoman. Uf, ahí, son palabras mayores. Guapísima, ¿eh? Tiene una mirada ahí de gata. Es la película que más guapa está, ahí vestida de cuero. Sí, sí. Y bueno, es verdad, es Reis. Sí, sí. Y bueno, a lo que íbamos. Vamos a escuchar precisamente el tema Nacimiento de un pingüino en Batman, de Batman Vuelve, donde escucharemos el tema del pingüino, un tema muy Burton, porque esta película es muy Burton, a diferencia de la primera, la segunda ya metió Tim Burton muchas más cosas de su, digamos, universo. Y también sale al final pues el tema de Batman que tan famoso se ha hecho y que tan sepultado ha dejado a Prince, ¿no? Vamos a escucharlo, que está muy bien. Thank you. Bueno, y aquí acabamos con la relación de Michael Keaton y Tim Burton. Pues sí, digamos que Tim Burton buscó otro muso. ¿Otro muso? Sí, sí, sí. ¿Y quién fue? Pues Johnny Depp. Este actor que además pega con las películas de Tim Burton como un guante. Sí, sí. Es una buena elección y de hecho, o sea, aún siguen. ¿Y podemos decir que a partir de ahora comienza el mundo gótico de Burton? Se puede decir que sí, ¿no? Ya apuntaba maneras, pero ahora ya se expresa con total, en su total plenitud. Bueno, siempre ha estado, hasta desde los primeros cortos, porque es un admirador de Vincent Price. Sí. Vamos, es su... su ídolo. Su primer corto fue, de hecho, un homenaje a la novia Frankenstein. Uh-huh. Y digo yo, ¿serán las hijas de Zapatero seguidoras de Tim Burton? Seguro, seguro. Con lo del gotismo, ¿eh? Son casi más góticas que él. Sí, sí. Son súper góticas. No, ya, es muy probable. Tim Burton es un director de culto de toda esta gente. Sí. Bueno, yo quería decir que de los góticos se ha abusado mucho estas últimas semanas. Uh-huh. Se ha hablado demasiado y para mal, ¿no? Yo qué sé, es gente normal. Tampoco hace falta verlos como si fueran bichos raros, ¿no? A mí me gustan. Son buena gente, sin duda. Y decimos esto porque el tema que vamos a escuchar a continuación es Eduardo Manos Tijeras, bueno, de la película. Un cuento maravilloso que, vamos, que conmovió a público y crítica. Es que es preciosa esta película, ¿no? Uh-huh. No cabe duda. Y la música aún más. Como que, o sea, a la altura, vamos, totalmente. Es la segunda vez que aparece en El bueno, el feo y el malo, la banda sonora de Eduardo Manos Tijeras, pero es que no tiene desperdicio. No. Y vamos a poner un corte distinto al de la primera vez. ¿Cómo se llama este? Este se llama Beautiful New World, el maravilloso nuevo mundo, que es cuando Eduardo Manos Tijeras pues sale de donde estaba confinado y ve esos barrios coloridos, ¿vale? Pero que encierran la doble moral de la sociedad, de la clase media americana, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahora es bonito. Sí. Escuchemos el tema Beautiful New World. Gusta tanto el corte que lo he vuelto a poner. ¿Lo hemos repetido? Dos veces. Bueno, vamos a ver, estábamos en 1990. Sí. ¿Y ahí qué pasó, Ángel? Pues hay un salto de 6 años hasta la próxima colaboración Burton-Elfman. Pero en esos 6 años... Pues que se enfadaron. Váyame. Parece que se enfadaron. Como todos los matrimonios, ¿eh? Malos momentos. Sí, bueno, en ese tiempo, no sé si fue en el 92 o 93... hizo Tim Burton la película Ed Wood, maravillosa, uh-huh. Pero no contó con Elfman, sino con Howard Shore para la banda sonora. Estaban, no se juntaban, como se dice por aquí, en ese momento. Sí, pero afortunadamente se reconciliaron. Se reconciliaron, hombre. No se buscó malo, para este hueco, para no. Howard Shore. Howard Shore también es un grande. Y además una gran película. Otro gótico, Howard Shore. Vaya. Bueno, pero ya en el 96... Pues en el 96, Mars Attacks, o Marte Ataca. Esta película tan graciosa, esta parodia de las invasiones extraterrestres, muy divertida, que además se hizo justo después de Independence Day. Y yo lo que he dicho yo siempre, yo digo, en películas de marcianos, Mars Attacks es muchísimo más creíble que Independence Day. Seguro, seguro. En fin, muy divertida película protagonizada por Jack Nicholson, que ya hizo The Joker en Batman. Uh-huh. Vamos, un gran elenco, hay un montón de gente metida. La música es también un gran homenaje a la música de Última Tuna a la Tierra de Bernard Herrmann, una de las influencias de Daniel. Ahí tenemos la otra, totalmente. Hemos dicho que eran Rota, Herrmann y Korgold, Y se escucha el sonidillo del Theremin. Eso es. Parece que lo hayan hecho ahí en casa, ¿no? Con cualquier cosa. Sí, pero sí, suena sí, muy sí. bien. Suena muy bien, queda muy bien. Estaba enterminado, Tim Burton, porque en Ed Wood también sale mucho. El Theremin. Porque, claro, como va de la vida de Ed Wood, que dirigía películas de estas de serie B, de ciencia ficción, en fin. ¿Estaba considerado el peor director de Hollywood? El peor director de la historia del cine. Sus grandes éxitos, Glenn or Glenda y el plan 9 del espacio. Sí. La película es buenísima. Buenísima. Y Mars Attacks también, totalmente distinta, una comedia, como ha dicho Ángel. Pero vamos a escuchar ya, ¿no? Theremin, Herrmann y sobre todo mucho Danny Elfman. Temazo. Pues sí, impresionante. Mars Attacks. Bueno, ya hemos puesto unas cuantas y vais poco a poco viendo ese mundo, nosotros decimos paralelo, en el que viven estos dos personajes. Tipo de música así un poco... pero muy buena. Seguimos. Un poco de ultratumba, se podría decir, pero bueno, en el buen sentido. Sí, sí, sí. Divertida también. Pero desde luego muy diferente, porque divertida, además... Divertida, juguetona. Se puede decir que es una música muy juguetona. Además, Daniel Mann, decir que no solo hace tipo de música, es tío muy versátil. Pero cuando se junta con Tim Burton, es que compone, que parece que tienen un mundo muy suyo, ¿no? Pues sí, pues sí. Pues más, vamos a seguir con más. Sigamos pues. ¿Qué toca ahora? Pues ahora toca Sleepy Hollow, de Tim Burton y Daniel Mann, como no, en 1999. Otra vez colaboración con Johnny Depp. Película, y la verdad es que yo la he visto muchísimo y me encanta. De hecho, cuando la promocionaban siempre se decía, Sleepy Hollow, rodarán cabezas. ¿Sí? Es que es un tipo que se dedica ahí por ahí, que cortando cabezas, mira, corta cabezas. Era un germano, un asesino a sueldo, que le encantaba matar. Y siempre los franceses y los ingleses han estado siempre a la gresca, matándose entre ellos, ¿no? Pues este iba ahí y se dedicaba a cortar cabezas. ¿Qué pasa? Que al final los ingleses, los franceses se pillan de él, van a por él, le cortan la cabeza y lo entierran sin la cabeza. ¿Qué pasa? Que luego el tipo pues va buscando su cabeza normal y se dedica a cortar cabezas por ahí hasta que encuentra la suya. Es más o menos una película que está bastante bien. Así todos iguales, yo no tengo cabeza, estos tampoco. Yo, eso, pam, hasta que no encuentre la mía, la cortaba la mía, esta no es la mía, a por otra. Hasta que no encuentre la mía. Hasta que no me entierren con mi cabeza yo no paro. Y es una película... Bueno, es dura porque es como de miedo, pero es graciosa. Es tenebrosa, la temática, ¿eh? Sí, sí, la temática es graciosa. Creo que es la más de terror de Tim Burton. Sí, sí, sí. Y encima Christopher Walken, que hace de este caballo. Mira qué bien. Ahí están, los pitidos. ¿Dónde se me meten de un oído al otro y del otro al uno? Christopher Walken decía que acojona bastante con esa cara, ¿eh? Sí, y esos sí, dientes ahí cortados en forma de... De colmillos. Sí, buena lección, Christopher Walken, de casting, sin duda. Sí. Bueno, y si hemos hablado de los musos de Tim Burton, también están las musas, las musas. Que siempre son sus mujeres. Eso, hasta aquí era Lisa Marie en todas las películas anteriores. Sabe, sí. Y entonces se cambió a Helena Bonham Carter, ex de Kenneth Branagh. Uh-huh. Y que aquí, pues ya a partir de aquí, Helena Bonham Carter pues aparece en todas las películas de Tim Burton. Uh-huh. Y la Richie, ¿no? Sí, son sus dos mujeres. Que se casaron. Sí, pero esa no es la Richie, ¿no? Pero, sí, pero esa como actriz, ¿no? Sí, es como actriz. Sí, porque Lisa Marie salía en papeles secundarios. Sí, Lisa Marie también estaba liado, sí. Sí. Ahí, se la busca fea, ¿sabes? Tim Burton. Hombre, es gótico, pero no tonto. Bueno, vamos a escuchar Sleepy Hollow. Y después haremos una pequeña pausa y volveremos con Pequeña Pantalla. Pequeña Pantalla. Thank you. ¡Ey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2, en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Tomamos la sección de Pequeña Pantalla. Pequeña Pantalla, el Curro Jiménez, que nos introduce en la Pequeña Pantalla. Pues bien, como sabéis, la sección Pequeña Pantalla, y si no lo sabéis, os lo digo, está dedicada a música de series. Y en este caso vamos a poner la sintonía, o sea, la cabecera de una serie, que no vamos a decir cuál es, pero que sepáis que es de Danny Elfman. A ver si os suena. Bueno, eran los Simpsons, ¿no? Obviamente. Lo habréis adivinado. De hecho, lo dicen al principio, pero bueno. Todo el mundo. Esta magnífica e innovadora serie de James L. Brooks y Matt Groening fueron los creadores de esta serie. Magnífica, de estos seres amarillos que nos acompañan ya, wow, años y años. Y no se pasan de moda, es increíble. Hombre, Antena 3 lleva, creo que lleva viviendo de ellos 20 años, ¿no? Sigo poniendo. Sí, sí. Lo digo en Antena 3. Vamos, sí. Sí, son buenos estos tíos. Y como habéis podido ver, la música está muy bien, y ya sabéis que es de Danny Elfman, si no lo sabíais. Pues mira. Y además, como podéis ver por el resto de la música que estamos poniendo en el programa, es que es realmente música del estilo de Danny Elfman. Sí, para acabar con pequeña, música suya. Con Pequeña Pantalla, también decir que Danny Elfman ha compuesto música para Historias de la Cripta, otra serie, la versión serie de Beetlejuice, de dibujos animados, la de Pee-wee también, uh-huh, y una serie de moda de última jornada que es Mujeres Desesperadas. La cabecera también es de Danny Elfman. Pues mira. Sí, el tío es prolífico. Qué manera de aprender, ¿eh? Y eso por no hablar de las películas que ha hecho sin Tim Burton. Sí, sí, con claro, otros directores. Ya lo pondremos. Me gusta Danny Elfman. Pues vamos a seguir. Seguimos con Burton y Elfman y Burton. Yo tengo que decirles, en esta siguiente, para mí, aunque me gusta mucho Tim Burton, es la que menos me gusta de todas. Bueno, para ti y para la gran mayoría de las personas. Yo me uno a tu opinión. No quería hablar por vosotros, pero yo por mí... ¿Cuál es? El planeta de los simios. El planeta de los simios. La verdad es que ya se hizo en su momento una, más que una película, una saga del planeta de los simios. Unas cuantas. Y no sé por qué, pues a Tim Burton le dio por el planeta de los simios, por hacer un remake, ¿no? Y bueno, y en este caso pues con Danny Elfman. Danny Elfman en este caso ha optado por homenajear un poco, ¿no? Sin pasarse, obviamente, porque no es Jeff Horner, ¿no? Uh-huh. A la música original del Planeta de los Simios, que la hizo Jerry Goldsmith, y que es una música muy basada en ritmos tribales, así que en la película queda muy bien, por cierto, pero escuchas la banda sonora y se te hace duro. Uh-huh. Y bueno, se ha pasado un poquito en ello, como vamos a escuchar en este corte, pero de todas maneras sigue siendo Danny Elfman con su estilo. O sea, no se dejó influenciar demasiado por la sombra de Jerry Goldsmith. ¿Y el tema? El tema vamos a escuchar es la suite de los monos número 2. Ese pedazo de monos. Thank you. pues esto era la suite de Los Monos número 2. Estamos en el 2001. Vamos al 2003. Una película que para mí es la mejor, a mí, Big Fish. Hombre, yo no sé si es la mejor de Tim Burton, pero que es muy bonita, eso está claro. No, vamos a hacer una porra ahí. Aquí hay que mojarnos. A mí me encanta. Creo que está algo infravalorada. Yo Big Fish. Yo Eduardo Manos Tijeras. Entre esa y Ed Wood. No, yo Ed Wood, lo siento. Vale, pues yo Eduardo Manos Tijeras y así más variedad. No es de Danny Elfman, pero lo siento, es mi debilidad. Ah, vale. Bueno, en todo caso, Big Fish es una película muy bonita, que va sobre los cuentos, la imaginación y lo que queremos ser y lo que nos gustaría ser, ¿no? Y que era lo mejor que podía hacer Tim Burton para redimirse del planeta de los simios, sí, que la verdad es que gustó a poca gente. Eso es lo que se llama run for cover, que decía Hitchcock, que cuando un director ha perdido el rumbo o ve que de repente no le están saliendo bien las cosas, vuelve a lo que mejor sabes hacer. Exacto. Y fue lo que hizo Tim Burton. Quizá por eso sea mi película favorita, ¿no? Porque después de los simios yo me quedé un poco chafado, ¿no? Después pues sí, volvió con esta fuerza y hombre, es que me ha impactado. Fue un alivio, ¿no? Ostras, porque cuando vimos el planeta de los simios, Tim Burton se está convirtiendo en un Michael Bay o algo así, ¿no? Pero cuando fue a Big Fish vimos que Tim había vuelto por sus fueros. Y nada, y la música también es espectacular. Muy buena. Vamos a escuchar el tema de Sandra, un tema melódico, bonito, que seguro que os va a gustar. Precioso. Solfeo del bueno. Eso es. Esta película no salió Johnny Depp. No. Fue Ewan McGregor el protagonista. Quizá por eso me guste, porque es mi actor favorito de los últimos que han salido. Sin embargo, sí que salió, obviamente, Helena Bonham Carter. Ahí está. Es que ya a partir de aquí ya piñón en todas las películas. ¿Eh? Salió de Mona antes. Sí, de Mona, el planeta de los simios. Era una mona muy mona. Sí, lo hacía muy bien. Sí. Parecía de verdad. Sí, sí, sí. Y bueno, otra película que a mí me gusta mucho. Yo esta también la he visto muchas veces. La verdad que estos... Charlie y la fábrica de chocolate. Bueno, 2005. Hay que decir que Tim Burton vuelve fuerte, porque en el aquí mismo sí año vuelvo con Johnny Depp. Sí, hace sí. Dos musicales, ¿no? Que el primero es Charlie y la fábrica de chocolate. Exacto. Y el segundo que oiremos luego es La novia cadáver. Parece ser que el 2005, lo que hablamos en el programa de musicales, es que hay que tener como que reviscola, ¿no? Es que hay que tener en cuenta también que uno de ellos es con imagen, o sea, con actores reales, y la otra pues con actores de plastilina. Pero le gusta este género, porque posteriormente hizo Sunitud, que no es la música de Elman, pero sí que... Es una adaptación de un musical. Adaptación. Y bueno, pues vamos a escuchar todo este musical, que está muy bien. Este Charlie y la fábrica de chocolate. A mí me gustan los Oompa Loompa, sí. Ahí, que es el mismo, multiplicado digitalmente por 200. A mí mi personaje es Augustus Gloop. Bueno, y Johnny Depp, que es un camaleón, sí, sí, sí, y que lo borda. Sí, sí. Los Mighty Titles vamos a escuchar ahora. Los créditos, ¿no? Sí, créditos iniciales, no los de final. We'll be right back. Bueno, menos el final era música industrial. Sí, sí, sí. No, no, es que se ve prácticamente dos partes en esta en este corte. La primera es la música refleja toda la maquinaria, todo el proceso de producción del chocolate, de los dulces, donde trabaja, bueno, que la fábrica es de Willy Wonka. De Willy Wonka, exacto. Y la parte final es pues el tema más melódico de la familia del protagonista, del chico. De Charlie. ¿Qué pasa? Dame chocolate, Charlie. Y en el mismo año, otro musical, vale, pero este con muñecotes de plastilina. De látex, creo que no es de látex. Bueno, no sé de qué eran, pero están de plastilina y no es cierto, son de látex. Pero vamos, que también está marionetas, al fin también y al cabo. Está en cierto modo Johnny Depp por ahí, ¿no? Sí. Vamos, o sea, es que es Johnny Depp en monigote. Johnny Depp, Víctor, Víctor total, sí. ¿No? O sea, pone la voz, canta todo. Además está hecho con captura de movimientos, es decir, que los propios actores actuaban y sus movimientos eran capturados y después trasladados a las marionetas, de manera que no solo el monigote tiene pinta de Johnny Depp y habla como Johnny Depp, sino que además se mueve como Johnny Depp, y así para el resto también. Y no me digas, ¿y la novia cadáver quién es? Es Helena Bonham Carter. Vaya, hombre. vaya. Qué previsibles son estos dos. Pues sí. Sí, sí. Bueno, antes de escucharla, me gustaría que... Igual alguien puede echar de menos la película de Pesadilla antes de Navidad. Uh-huh. Aclarémoslo, sí. Ya que Esqueletoñe, es bueno aclarar que siempre sale Tim Burton y, bueno, la música está claro que es de Danny Elfman, pero Tim Burton no es el director de esa película, sino que es el productor, y el director es Henry Selick. Y por eso no hemos puesto en este programa Pesadilla antes de Navidad, pero ya lo hemos puesto anteriormente y ya lo pondremos más. ¿Pasa lo mismo con Coraline, Roberto? Coraline es del director. Ahí ya no está en la producción Tim Burton, pero el director es Henry Selick, el mismo que Pesadilla antes de Navidad. Ajá. Vamos aclarado esto por si alguien lo echaba de menos, que seguro que alguien ha dicho, uy, me han dejado sin Pesadilla antes de es Navidad. Es que es la única que... Bueno, hemos puesto todo, ¿eh? Yo creo que son todas las películas que han hecho juntos. Como director Tim Burton y compositor Daniel Mann. Daniel Mann, sí. Uh-huh. Y ahora ya sí, vamos a escuchar dos temas de La novia cadáver y los vamos a empalmar. Los vamos a empalmar, ¿no? Sí, sí. Vale. Primero escucharemos un tema en el que Víctor está al piano, así muy chopiniano, sí, que termina de una forma inesperada, que ahora escucharéis. Y después pondremos una canción, porque en los musicales también en Charlie también cantan, pero hemos elegido poner en uno instrumental y aquí sí, una canción. Una canción que cantan los muertos, que se llama Los restos del día. And our poor little baby, she fell hard and fast. fast when her daddy said no. She just couldn't cope, so our lovers came up with a plan to elope. A glove. You don't need much when you're really in love, except for a few things, or so I'm told, like the family jewels and a satchel of gold. Then next to the graveyard by the old oak tree, on a dark foggy night at 2:45, she was ready to go, but where was he? And then she waited, and then there in the shadows, was it the man? The little heart beat so loud. And then, baby, everything went black. Now when she opened her eyes, she was dead as dust. Her jewels were missing and her heart was bust. So she made a vow lying under that tree that she'd wait for her true love to come set her free. Always waiting for someone to ask for her hand. When out of the blue comes this groovy young man who vows forever to be by her side. And that's the story of Bueno, temazo, ¿eh? ¿Cómo se nos ha dejado? Y con esto hemos... ¡Ah, oh, mira los pitos! Pititos. Ya son las 2. Exacto, hemos llegado hasta las 2, como siempre. Recordad que siempre estamos todos los sábados de 1 a 2 aquí. Radio Buñol, el bueno, el feo y el malo. Sí, con esto ya hemos terminado con el tema del binomio Earth-Mountbarton. Sí, porque como hemos dicho, después haría Tim Burton Sweeney Todd, pero la música no es original de Danny Elfman, sino que es de un musical de Sondheim. ¿Y qué tiene entre manos? ¿Qué tiene? Bueno, ¿qué tienen entre manos? Porque van a colaborar. Esperemos. Alicia en el País de las Maravillas. Exactamente. Esta obra maestra de literatura que fue cruelmente destrozada por Disney en su momento. Esperemos que el trabajo de Elfman y de Burton y compañía, pues esté a la altura y la está en la consideración que merece. Lo que sabemos seguro son dos de los actores. Sí, bueno, es que no hace falta ni mirar al internet para saberlo. Johnny Depp y Helena Bonham Carter, claro. Correctísimo. Y bueno, habrá que ver la imagen. La película yo me pensaba que era de marionetas, pero me estáis contando real. Es imagen real con mucho ordenador. Bueno, y el tráiler está disponible por internet. Si lo ponéis en el Google, seguro que lo encontréis enseguida. La verdad que estoy ansioso por verla, ¿eh? Corra a buscar ese tráiler. País de las Maravillas. Una maravilla. Pues yo creo que el programa de hoy ha sido una maravilla. Yo me lo he pasado en grande. Es que tiene mucho sentido de la maravilla Tim Burton. Esperamos haber cumplido con uno de nuestros objetivos, que es haceros llegar todo tipo de músicas relacionadas con el mundo del cine. Hoy ha tocado el binomio Elfman-Burton. La semana que viene volveremos pues con temática, ¿es? O con... Género. Con un género. Con un género. Que sabemos que hay algún que otro oyente por ahí que los programas que más le gusta son los que hacemos de géneros. Pues toca un género. ¿Qué género es? La semana que viene, de 1 a 2, aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Nos despedimos, chicos. Como siempre, con un tema musical. Exacto. En esta ocasión del gran conocido grupo Oingo Boingo. Yo tengo curiosidad. Menos algo. Yo no sé, pero yo he aguantado el programa entero por saber quién es Oingo Boingo este. Es un grupo de finales de los 70, de New Wave. Y bueno, y responde a la pregunta de qué hacía Danny Elfman antes de juntarse con Tim Burton. ¿Qué hacía? Pues era cantante y guitarrista de Oingo Boingo. anda. Es el grupo que además creó su hermano, Richard Elfman. El hermano mayor, que es el que fundó este grupo, y Danny Elfman se ve que era el alumno aventajado y estaba ahí de cantante y de guitarrista. O sea que vamos a escuchar aquí a Danielson. Stay se llama el tema. Pero ¿no? Es que además vamos a escuchar un tema que sale en la película Donnie Darko, que no es de Tim Burton, es de Richard Kelly, pero que tiene una estética bastante gótica también. Entonces, así, aquí hilando una por aquí y por allá, sí. Y además una película muy recomendable, Donnie Darko, que habla, bueno, mejor no contamos nada. Y con muy buena banda sonora tenemos que poner más temas de Donnie Darko, que está muy bien. Son temas de los 80 en general, bueno, y finales de los 70 como este. Y con esto nos vamos a ir yendo, ¿no? Hemos estado aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Ángel Ramiro, buenos días. Bueno, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Buenas tardes y hambrientas tardes. Juan Luis Payás. Buenas tardes. Y quien les habla, Roberto Zanón. Hasta la semana que viene. Os queremos. Oingo, oingo.